Radio Ubrique, tu radio. Diez y 38 minutos, vamos con la actualidad local en nuestro municipio. Vamos a quedarnos con informaciones, pues precisamente en torno a celebraciones que se iban a desarrollar y que en situaciones normales pues estarían preparando, se estarían organizando durante esta época del año, pero que debido a el coronavirus, debido a la pandemia, la situación que nos encontramos, pues han visto trastornada esa planificación y finalmente suspendida atisbo, ¿no?, de poder realizarla. Este es el caso de la suelta de toros que cada año llega por parte de la Peña Toro del Gallumbo en el mes de septiembre. Una suelta de toros 2020 que estaba prevista para el 6 de septiembre en nuestra localidad y que finalmente no va a poder llevarse a cabo. Vamos a hablar de este asunto con Andrés Domínguez, que es el tesorero de la Peña Toro del Gallumbo. Andrés Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de esta emisora, ¿no? Bueno, pues decíamos, lo hemos comentado en anteriores días, el hecho de que se comunicara ya oficialmente la suspensión de la feria y fiestas de nuestra localidad en Ubrique en el mes de septiembre, pues ha provocado o va a provocar desde luego una reacción, ¿no?, en cadena de muchos eventos que estaban previstos se desarrollasen en torno a esas fechas que no van a poder celebrarse. No ha sido como el punto de partida. Esto ya era un run-run, se sabía, se barajaba, se estaba hablando por parte de la Junta Directiva. De hecho, vosotros ya antes habíais tomado esta determinación, ¿no? Pero claro, hasta que realmente no se suspende, por ejemplo, la feria, pues no se empieza a hacer ya oficial hechos como el que tampoco va a haber este año la suelta de toros del Gallumbo, ¿verdad? Sí, nosotros nos reunimos el miércoles pasado, ¿no? El presidente ya había tenido contacto con la alcaldesa, como también con José Manuel Rivera, ¿no? Y nada, ¿no? Era, como bien has dicho, después de todo lo que está pasando, pues todo esto se transforma en efecto dominó, ¿no? Una vez que va cayendo una cosa, pues van cayendo todas las demás. Claro. Bueno, pues la suelta de todo el gallumbo estaba prevista para el domingo 6 de septiembre. Y bueno, afortunadamente ha pasado también en un tiempo en el que vosotros todavía no tenéis cerrado nada, ¿no? Ningún compromiso, ningún acuerdo, no sé si alguna tramitación realizada para la celebración de la suelta de toros. No, eso es la ventaja que tenemos, ¿no? Solo teníamos la tramitación de lo que era el pleno, ¿no?, que lo íbamos a llevar la suelta en el pleno de marzo, y ya como empezó todo esto del estado de alarma y el confinamiento, pues no se pudo celebrar y ahí donde nos quedamos, ¿no? O sea que el primer paso, que era el paso inicial, ¿no?, para comenzar a trabajar un poco, pues no se llegó a dar porque el 13 se decretó el estado de alarma y a partir de ahí, bueno, pues ya todo ha venido un poco también en cadena. Se suspende la suelta de toros del Gallumbo, se comunicaba oficialmente a través de redes sociales, lo comunicabais en la jornada de ayer. Y nosotros hoy pues lo estamos recogiendo también aquí en la sintonía de la mañana para darlo a conocer a todos los oyentes de Radio Ubrique. ¿Qué posibilidades, no obstante, habéis planteado? ¿Habéis puesto sobre la mesa en algún momento desde la directiva de la Peña, os planteasteis seguir adelante con la suelta de toro y posibles escenarios que se hubieran podido presentar o no? ¿Del tirón ya dijisteis no, esto no se puede hacer y se cierra? Bueno, el miércoles estuvimos debatiendo, ¿no? Es verdad que estaba la opción de la plaza de toro, pero yo creemos nosotros que quitaría ese encanto, ¿no?, del toro en la calle. Y es verdad que la plaza de toro es más fácil como asegurar la distancia de seguridad, sobre todo en la grada, pero veíamos que invertir el dinero que posiblemente íbamos a acarrear o porque ya algo que hay de ese grupo del año pasado en la plaza de toro era como no tirarlo, pero sí que no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Que nosotros desde el 2013 que creamos esta asociación, lo que nos debemos al toro en la calle, y veíamos que no, que y también no tampoco podía asegurar toda la seguridad que en estos momentos hay que tener, y a lo mejor en septiembre pues continuaremos con todas estas, digamos, normativas, y planteándolo así, pues decidimos no arriesgarnos a nada, ¿no? Claro, esa era una posibilidad, ¿no? El hecho de poder plantearlo la Plaza de Toros, pero como tú bien indicabas, bueno, pues esto supone un gasto, además bastante importante, considerable, ¿no? Y buscar financiación para celebrarlo de esta manera, pues bueno, quizás no iba a superar, ¿no?, la expectación o las expectativas que pudieran tener los aficionados, ¿verdad? Claro, es más complicado. Ya, por ejemplo, en la grada ya el límite de aforo lo tiene que ir recortando, y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo esto, digamos, del toro, lo que en sí ya se llena todo, ¿no? Y es como un poco descafeinado, ¿no? Ver las gradas así, y en el ruedo pues tampoco sabía controlar la gente que pudiera ver, ¿no? Claro. ¿Esta hubiera sido la séptima edición? Sí, la séptima. Séptimo año, y bueno, pues... Se dice pronto. Después de 6 años de manera consecutiva, ¿no?, llevando a cabo la suelta de toro, pues se ve interrumpido por la situación de pandemia, ¿no?, causa de fuerza mayor, desde luego. Va a ocurrir lo mismo con otra cosa que lleva mucha más, que tiene mucha más tradición, desde luego. Y bueno, los ánimos, la situación que tenéis vosotros desde la directiva de la Peña Toro del Gallumbo, ¿qué es lo que estáis barajando de cara al futuro? ¿Qué puede ocurrir? En fin, ¿qué escenarios también planteáis en este sentido, mirando al futuro? Hombre, ahora mismo estamos un poco tristes, ¿no? Es verdad que ya desde estos meses pues ya estaríamos en movimiento, ¿no? Ya casi con el cartel, todos los patrocinadores sacados, el cartel anunciado para sacarlo dentro de dos o tres semanas, estaríamos así, ¿no? La camiseta también ya casi está salida a la venta. Entonces, con esto de la pandemia, pues es muy difícil mirar hacia adelante, ¿no? Hay que esperar, es que vivimos el presente y no nos queda otra, ¿no? No podemos, porque todo esto cambia de mirar a en China, lo que se está formando otra vez, entonces... Todo es que no puede mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces decidimos pararlo todo, lo que he hecho, tanto papeleta, yo verdad que ya la papeleta tendrá que estar en la calle, con los colaboradores, los negocios que colaboran con nosotros, y es que todo es imposible, ¿no? Esta situación es todo imposible de llevar cualquier cosa a cabo, ¿no? Claro, porque yo no sé qué recoge la normativa exactamente. Sé que pueden regresar, ¿no?, los espectáculos taurinos en las plazas de toros, con unos condicionantes, con unas medidas establecidas, claro, y con una capacidad de aforo y demás. Pero en el caso concreto de suelta de toros, la normativa, yo no sé si dice algo en particular, o si recoge algo las instrucciones que se hayan marcado por parte del gobierno central. No sé si vosotros en este sentido habéis informado. Yo creo que todavía no hay nada, porque yo creo que cuando acabe el estado de alarma es cuando saldrá, ¿no? Pero es que de todas formas, en una plaza toro es muy fácil controlarlo, ¿no? Pero es que en una calle, cuando te digan, a lo mejor, yo qué sé, no sé, 1000 personas, ¿cómo controlas? Ya no en la calle, sino en los alrededores, los espectadores que se ponen allí por el Jesús, y es que es una situación muy complicada, ¿no? Entonces lo que se decide es no arriesgar y no echarnos para adelante, porque es verdad, la salud es lo primero, y sin salud pues no hay nada, no viene nada detrás, ¿no? Claro, y es lo que hemos comentado, ¿no?, también fuera de antena lo comentábamos, el hecho de que está la responsabilidad individual de cada uno, ¿no?, cuando, bueno, pues se concentra un grupo de personas, acuden a un lugar, a otro, pero cada una a modo particular lo hace asumiendo su propio riesgo personal. Pero cuando es un colectivo que tiene que organizar una celebración donde se van a congregar un número de personas, pues la responsabilidad ya no es individual, sino que es de otro marco, ¿no?, civil, y ahí el tema pues es distinto, ¿no? Y todo esto no se hace tampoco en 2 días, ¿no? Esto lleva ya lo que te he comentado, empezamos en marzo con el pleno, ya empezamos a contactar con la empresa, enviarle documentación, ahora ya estaríamos con la cartelería, la camiseta y arriesgar dinero y después que no te digan no, es que esto es imposible porque después la que va a mandar es Gobernación. Pues entonces que lo más seguro y yo creo lo más cívico pues ha sido la determinación que hemos tomado, ¿no? De todas maneras, ¿qué es lo que se dice en el ámbito vuestro, ¿no? De peñas taurinas, de peñas que organizan sueltas de toro, el toro cuerda, en todo nuestro entorno, ¿no? En la sierra y demás, y fuera de ella, ¿qué se dice sobre lo que podría ocurrir? Si hay alguna globosonda ahí, alguna información, ¿no? Que se baraje de posibilidades en torno a que se puedan llevar a cabo este tipo de celebraciones, pues quizás no ahora ya de manera inmediata, ¿no? Durante estos meses, desde luego no, pero de cara al futuro. Pues la verdad es que se desconoce, la peña, ¿no? Ahí está, se desconoce, y la peña, por ejemplo, Grazalema, fíjate todos los años que lleva Grazalema y determinó también esta situación y suspender su fiesta grande, ¿no? Entonces yo sé que Villaluenga están esperando a que acabe el estado de alarma, de no que se pronunciará poco después, corte. La que sí sé, por ejemplo, es Gastor, que va a empezar a cobrar la cuota, también tiene los toros comprados y demás, y es en octubre, pero claro, ahí están también, hablaba lo que decía con un chaval de la directiva y están deseando, por ejemplo, que le digan que sí. Pero claro, que salga una partida que sí, pero si estamos nosotros de aquí a septiembre, ya quedan casi, bueno, dos meses y pico, y está con esa incertidumbre y todo el trabajo esto que conlleva, y si te dices que no es seguro, pues eso se pasa mal, ¿no? Claro, en octubre estaba reprogramada también la celebración de la Feria del Caballo en Jerez, y ya esta mañana habíamos escuchado a la alcaldesa de Jerez diciendo que no, que se suspende también definitivamente la Feria de Jerez. O sea que... Por eso es muy complicado. Los eventos donde haya aglomeraciones de muchísima gente, yo creo que va a ser casi imposible, ¿no? Por no decir imposible, aunque sí es verdad que hay aglomeraciones que estamos viendo a diario en otros sitios, pero ya eso va en la conciencia de cada uno, ¿no? Exactamente, es lo que decíamos antes, ¿no? Estamos viendo que sí, que hay aglomeraciones y bueno, en fin, no vamos a decir dónde, cómo, cuándo ni por qué, ¿no? Pero sí que es cierto que se ven los medios en distintos espacios, en distintas zonas de España, y bueno, pues también aquí a lo mejor habrá personas que dirán, oye, pues yo he visto a tanto aquí y allí, pero eso ya forma parte de cada uno, de lo que hace cada uno con su salud. Y a lo mejor quiere arriesgar. Claro, y no es lo mismo a lo mejor. Está a lo mejor 800, 900, 1.000 personas, así que mete a 7, 8.000, 9.000 como entran allí. ¿Cuántas personas podéis vosotros ahí controlar que se puedan concentrar durante la celebración del toro del Cayumbo? Allí siempre eso, la Guardia Civil la que se más o menos hacen el cálculo así por los altos, con la policía, y entre 7 y 9.000 personas, que se dicen rápido. Pues ya ves. No nos sorprende desde luego porque las imágenes lo muestran, ¿no? La gran cantidad de personas que hay, pero bueno, esas cifras sí que son bastante considerables para que se puedan controlar y para que se pueda además también después determinar una limitación de aforo. Además, como haces eso en la calle, ¿no? En la vía pública, es imposible, la verdad que sí. Bueno, pues se suspende la celebración del Toro del Gallumbo en esta edición 2020, que hubiera alcanzado su séptima. Y tampoco podrá estar el Toro del Gallumbo, ¿cómo era? Capultero, siempre me lío con el nombre. Acapulquero. Tampoco. Acapulquero, no el Baracapulco. Sí, Acapulquero. Acapulquero. Tampoco va a poder estar Acapultero en la feria durante las mañanas de Gigantes y Cabezú. Esa es otra pérdida también que tenemos, ¿no? Sí, la forma de fomentar la afición en lo más chico y de crear cantera, y es una pena, ¿no? Pero estamos en la misma, ¿no? En lo que ha sucedido estos últimos años, es verdad que está cada vez más en auge, ¿no? Tanto de los gigantes y cabezudos, tanto los que acompañan al carretón, y es una pena, ¿no? Pero esto lo que has dicho, ¿no? Esto, cuando esto todo va en cadena, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a ver, iremos viendo, ¿no? Porque tengo entendido que esta tarde se reúne también, integrantes de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y veremos también qué ocurre, ¿no? Con la jornada, con el Día de la Patrona y con la salida procesional, ¿no? De la Patrona Nuestra Señora de los Remedios. Será un día complicado y casi imposible, ¿no? Porque estamos viendo que las procesiones ya en Semana Santa más en sí, digamos, que era cuando estaba en plena pandemia, pero es que la Reviviendo los Remedios también aglomera muchísima gente, ¿no? Yo qué sé, ya esa decisión es muy complicada y la tendrán que tomar y será muy dura para ellos. Pues mañana hablaremos con Aurelio López, que hemos quedado para conocer qué es lo que se está pensando en torno a la celebración también el 8 de septiembre del Día de la Patrona. De esta manera sería festivo en ese día, el Día de la Patrona, haya o no. Claro. Manifestación pública, ¿no?, de fe, se sigue celebrando desde luego el Día de la Patrona. Pues poco más, Andrés, poco más, no que decir, simplemente, bueno, pues... No, Andrés, esto es lo que la situación del toro, pues, acarrea consecuencias, ¿no? Ya estamos viendo la situación en España, que es complicada, pero la suspensión del toro no es que no salgan dos toros, sino que la empresa deja de cobrar, los directores del lidia dejan de cobrar, el arquitecto también del vallado deja de cobrar, el veterinario, pues, también... Y así, ¿no? El ganadero, el servicio médico, el transportista, y eso es lo que nos da más pena, ¿no? Y sobre todo la hostelería de Ubrique, ya sea bien Carmelita, el Partaco, el Tropical, esto, que son los que están allí más cercanos, pero es verdad que ese día, pues, se beneficia muchos varios establecimientos de todo, digamos, de los alrededores y de la Avenida de España, ¿no? Y eso es lo que nos da más pena, y nada, pues, trabajaremos para el año que viene, y ojalá, si es verdad que el año que viene hay toro, pues será una alegría, ya que lo de este bicho, ¿no?, este bicho, su bicho, pues habrá todo pasado, ¿no? Claro. Es una situación, desde luego, que se nos escapa en cierto modo, ¿no?, porque hablamos mucho de la crisis económica que se está derivando de la pandemia, colocando a muchas familias en situación de exclusión, colocando además también a muchos pequeños comerciantes, a pequeñas empresas y autónomos en una situación delicada. Y dentro de ese grupo, pues hay sectores como los que se dedican precisamente a las celebraciones festivas, que también lo van a pasar mal, porque bueno, esto ya es a largo plazo, la suspensión de fiestas una detrás de otra, y hay muchos sectores que viven de eso, y pues claro, no tienen fuente de ingreso entonces, ¿no?, porque no tienen esos eventos para desarrollarse. Y sí que es verdad que es un aspecto también a tener en cuenta, ¿no? Es verdad que cuando monta lo que se monta allí, ¿no?, pero detrás hay mucha gente que esto beneficia, y es la forma de llevar el pan a su casa, ¿no? Y claro, por eso, en ese aspecto, pues sí que no da más tristeza todavía, ¿no? Su medio de vida, ¿no? Bueno, pues se suspende la celebración de la Suelta de Toros del Gallumbo 2020. Hubiera sido la séptima edición de la Suelta de Toros, y es una decisión que se tenía que adoptar, ¿no?, por parte de la Peña Toro del Gallumbo. La adoptabais el miércoles pasado en reunión de la Junta Directiva, y se comunicaba la jornada ayer a través de redes sociales. Nosotros recogemos también esa aportación en el día de hoy con el tesorero de la Peña Toro del Gallumbo, con Andrés Domínguez. También, Rocío, decir que al no haber suelta, digamos, pues tampoco vamos a cobrar la cuota, ¿no? Ya que ese dinero, tanto de patrocinadores como de socios, pues nosotros lo que nos lleva es a sufragar los gastos de ese día, ¿no? Y al no haber, pues es una tontería cobrar un dinero para que después, a lo mejor, aunque lo deje guardado para el año que viene, pero creo que es una tontería cobrarlo este año. Y así también que las familias que sean socios y tengan 4 o 5 miembros, pues también es un pequeño respiro, y lo vemos lo más lógico, ¿no? Ya que el que quiera pagar su cuota o lo que sea, hemos decidido que vamos a poner un bote en el barcañizo y sería como un donativo, ¿no? Pero claro, ya eso es cuestión de cada uno. Claro, pues también a considerar, ¿no?, esa situación, el hecho de que, bueno, la peña cobra la cuota a sus socios, que son bastantes. ¿Cuántos eran ya la última vez que se organizó el toro? Teníamos apuntado 1.500 aproximadamente, y y después pagado pues más del millar, ¿no? Mil y pico, no sé si llegaría a 2100, ahora mismo no recuerdo, y las camisetas pues que vendíamos que eran a lo mejor también cerca del centenar, ¿no? Claro, y bueno, era la manera en la que tenéis vosotros de intentar sufragar eso y la búsqueda de patrocinadores, lo que es la suelta de toros, ¿no? Es una actividad, un evento que se financiaba pues a través de sus propios socios, ¿no? Con ese abono de las cuotas, como no va a haber evento, pues tampoco se va a pasar a cobrar la cuota de este año. Es lógico, claro, también, ¿no? Es lo más lógico. Claro. Pues se queda también ese anuncio de cara a todos los socios que pudieran pensar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la cuota? Pues ya lo saben, no hay suelta toro, pues tampoco hay cobro de cuota. Ya veremos de cara al futuro a ver qué pasa, ¿no? De cara al año que viene. A ver si el año que viene podemos echar tres toros, por lo menos. Sería buena señal y así celebrar el paso de todos estos malos momentos, ¿no? Cuando esto se recupere, cuando volvamos a la normalidad real, ¿no? A esta nueva normalidad, ¿no? Que tenemos que mantener ahora, pues yo imagino que nos vamos a resarcir de muchas maneras. Y por ejemplo, esa sería una buenísima. Esa es una, ¿no? Desde luego. Bueno, Andrés, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos desde la Peña Toro del Gallumbo de esa última hora también que recogíamos nosotros aquí en la Sintonía de la Mañana. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Gracias, buenos días.